Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Canciones Indígenas. En esta ocasión, el número 28. Estamos escuchando de fondo una versión orquestal dedicada a todos aquellos que han hecho años, tal día como el de la canción. También dedicado al gran maestro Juan Luis Cebrián. Ahora vais a escuchar por qué. En la misma sintonía se deduce. Y hoy tenemos un capítulo Frankenstein. ¿Y qué es esto de Frankenstein? Pues que lo tenemos por partes. Tenemos canciones indígenas dividida en tres capítulos. Capítulos. Uno será un streaming que hice pues hace un tiempo con unas cuantas canciones. A continuación tenemos un repaso de cuatro canciones de cuatro grupos del The Womad que va a sonar, que van a tocar el próximo mes de mayo, ya mismo. Y por último, una tertulia con nuestros amigos Pedro, Fernando, José Luis. Y con un servidor de vosotros y de ustedes, iba a decir. En fin, Canciones Indígenas 28. Vamos a comenzar con la primera parte. Unas cuantas cancioncitas. Esperemos que os guste, que disfrutéis. Y si tenéis algún comentario que hacer, el 927-18-17-18, pues un WhatsApp será bienvenido. O un comentario en archive.org. Incluso en Spreaker pongo también el enlace para que podáis escuchar pues los diferentes trocitos de este podcast en la plataforma Spreaker. En la definición, en la explicación de este capítulo pongo el enlace. ¡Vamos para allá! Buenas tardes, estamos en riguroso directo, Canciones Indígenas número 28, en puro streaming, y que viva el siglo XXI. Empezamos a toda mecha con Motorhead. Overkill se llama esta pedazo de canción. Vamos a toda velocidad hacia la tranquilidad. Después escucharemos poco a poco canciones más relajadas, no os preocupéis. Podéis entrar en el chat y hacer cualquier comentario que os apetezca. Esto es una emisión en prueba, es la primera vez que lo hago. El streaming de Canciones Indígenas a través de la plataforma Spreaker. Nos dan 15 minutitos y se van. Don't you Madre mía, que descarga Motorhead a tope. Bajamos pistones, bajamos muchos pistones y el grupo se llama The Heavy, pero no es tan heavy. Hacen una especie de música soul y esta canción se llama Short Chain Hero. Espero que os guste, que os relaje y que vamos a hablar un poquito de la música para eso, para relajarnos y concentrarnos para trabajar. Más adelante os comento un poquito más. Escuchamos a The Heavy, Short Chain Hero. Esta sería una buena canción para estudiar mientras suena, por lo menos para mí, desde luego lo sería, y trabajar quizá mejor, porque a lo mejor es tan buena la música que se te va al oído, se te va pues a esa pedazo de canción y quieres estar en lo que estás. ¿Y tú qué música usas? ¿Cómo qué grupo o qué canción te motiva especialmente para ser productivo? Vamos a recordar pues una del último de la fila, Aviones Plateados, y nos ponemos un poquito melancólicos, pero disfrutando de una música que nunca pasará de moda, por lo menos para este humilde servidor indígena. Y os recuerdo que estáis escuchando Canciones Indígenas, el streaming del capítulo 28. Vamos con Aviones Plateados. Miro libros de pintura. Tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo. No salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de laberinto. Tendré que darte la razón. Quizás sea cierto. Siempre suelo querer lo que no tengo. Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo. Cuadros que he pintado, discos viejos, todo por ahí tirado, barba de 15 días, no me levantaría, desorden en campaña, ahora sé que me engaña, credenciales de posesión, que tonto. Estos celos me han abrazado, no sé qué me creía. Y yo que decía por fin, ahora la tengo. Y ya estaba vuelta de todo, a ver si aprendo. Y tu carta me confundió. Se pasa el tiempo volando, nos queda un minuto y medio escasamente. Vamos a escuchar una canción tipo lo-fi, es decir, baja fidelidad, que según algunos estudiosos es muy apropiada, pues para concentrarse. Y os pongo como ejemplo esta que suena Lo-fi Type Beat, Lo-fi Man, hombre de baja fidelidad. Hay un canal de YouTube, Lo-fi Girl, L-O-F-I Girl, una chica estudiando, trabajando mientras suena la música. Y mucha gente lo usa pues para que la niña mientras estudia, tú también te pones y estás estudiando. Y tiene mogollón de visitas, millones. Espero que yo con unas cuantas visititas a este audio, pues por lo menos haya dado alguna idea a alguien para funcionar. Escuchamos y acabamos con música Lo-fi. La próxima vez nos veremos en una tertulia, la tertulia con los indígenas de siempre. ¡Hasta luego! A continuación, después de escuchar estas cancioncillas que os he propuesto, vamos a escuchar otras cancioncillas o temazos del WOMAD de Cáceres 2023. Este es otro trocito del podcast, el segundo. Y nada, luego la tertulia, que la he anunciado hace un momento, pero va a ser después de escuchar, pues eso, las propuestas del WOMAD de este año. Espero que os guste. Hola, muy buenas indígenas. Seguimos aquí en Canciones Indígenas 28. Este trocito de podcast ahora va sobre el WOMAD Cáceres 2023. Estamos escuchando El Nido, un grupo de cuatro castellano-leoneses de Burgos que hacen una mezcla sobre todo folk, pero también con toques modernos. Ellos son de Burgos, hacen jotas, ajechaos, ruedas burgalesas, en fin. Vamos a escucharles en esta canción que suena así de bien, El Aire. Y los vamos a escuchar también en el WOMAD de Cáceres de este año del 2023, que es dentro de muy poquito. Suenan, pero que muy bien, y van a sonar seguro, igual o mejor, el sábado 13 de mayo en la Plaza de San Jorge, de 12 a 1 de la mañana, la madrugada del sábado al domingo. Os recuerdo, ellos se llaman El Nido. Seguimos pues con también acento español, porque sabéis que en el WOMAD, pues grupos de todo el mundo, World of Music, Art and Dance, son las iniciales del WOMAD. Pues vamos con una cacereña, Cecilia Zango. Nos vamos de lo español a lo local, luego nos iremos a lo internacional. Conjuro, y suena así de bien, Cecilia Zango. Nos va a hacer disfrutar en la Plaza Mayor, también el sábado, de 8 menos 20 a 8 y 10, media horita de buena música proveniente de Cáceres, Extremadura. Perdí, quise seguir a la sombra y con ella yo me perdí. jarando, bailando y lo hago solo pa'. Ya sin girarme siento como tú te acercas. Es un sendero loco, es la vida esta. Soy la marea, soy tu luna, luna llena. Yo soy el fuego, quédate, yo soy eterna. Vibre pa' mí y ahora a ti te conjuro. Una propuesta muy original, desde luego, la de Cecilia Zango, muy contemporánea y también muy heterodoxa, trap, ritmos tribales, un poquito de música española, en fin, muy interesante. Como interesante este grupo que viene de Guadalupe y de Francia, una mezcla de componentes con fuerte influencia bluesera y también de aires folclóricos de sus respectivos sitios de origen, Francia y Guadalupe. Ellos son del Grés y la canción Mao Jodi o Mao Mojodi, dicho en español, que supongo que en francés debe saber cómo es. En fin, lo que sí sabemos que en francés y musicalmente suenan así de bien. Los podremos ver el viernes, el 12 de mayo, de 10 a 11, en la Plaza de San Jorge. Un concierto también seguro que muy interesante, empezando el WOMA. Interesante, os recuerdo, del Grés. Vamos ahora con Giedu Blei Ambolei y su canción Africa Gie. Ellos son de Ghana. Your slumber. Time to get up. Y no no me voy a resistir a hacer el chiste. Y no te vas a quedar con las ganas. Los vas a ver en la Plaza Mayor el sábado 13 de 9 a 10. Esto es todo un himno africano, que no podíamos obviar la música africana en este WOMAD. Y vamos a acabar esta alusión al WOMAD del 2023 recordando que estáis en Indígenas, Canciones Indígenas, en la edición 28. Vamos a seguir disfrutando con la ya anunciada tertulia a continuación, pero ahora nada, vamos con Yelu Blay Abdulay, que los estoy tapando y no puede ser, no puede ser. WOMAD Cáceres 2023, Canciones Indígenas, todo junto, venga. Para acabar ya este capítulo 28, pasamos a la tertulia como el último trocito, tercer y último trozo del podcast Canciones Indígenas, en esta ocasión el episodio 28. Esperando que os haya gustado y que os siga gustando con la tertulia, pues ya no, lo que es estas presentaciones las dejamos y nada, nos despedimos con la tertulia. Hasta luego. Ahora, no, ahora es cuando entramos. Ahora hemos tenido 15 segundos de silencio, lo que tiene... A ver, un momentito, no sé qué es aquí. Bueno, pues nada, vamos a presentarnos. Estamos aquí... Hola, buenas tardes. Fernando. Bote. Bote. Y nos falta Pedro, que veremos a ver si no aparece al final. Nos ha quedado plantado aquí, macho. Lo importante es que esto de la tertulia... Que el bicho. Madre mía. Bueno, total, que amigos, hemos quedado que vamos a hablar de qué hacemos mientras trabajamos, estudiamos. ¿Qué hacemos? No, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Escuchamos música? ¿No escuchamos música? ¿Rock and roll? ¿Música clásica? A ver, ¿quiere de José Luis quiere hablar? No, yo no quiero hablar, yo te contesto. Contesta, sí, contesta. El tema este de que, bueno, gente haciendo, estudiando y tal, que se pone música, ¿no? Yo en mi caso, no, yo cuando he estudiado siempre he estudiado en silencio, o con el ruido, el poco ruido que pueda haber, ¿no? Así cotidiano y tal y eso, pero en silencio general. Si no, no sería capaz de concentrarme. La música capta mucho la atención y yo estaría pensando en la música en vez de esta, lo que se está. Lo que sí es cuando acababa de estudiar. Ah, que se me ha ido el silencio. No, que se va a hay que tener aquí un volumen. Uy, se vuelvo a quitar. Bueno, pues ya está. No toco más. Perdona, José Luis. Bueno, ha habido un corte ahí entre medio de silencio así. Bueno, te lo vuelvo así. Se demuestra que esto es natural. Que te lo vuelvo a resumir. Que yo. Se te va a dar la cabeza con la música. Exacto, ya estás acostumbrado a estudiar en silencio y siempre, habitualmente, estudio y así. Solo como te he dicho, si acaso con algo de ruido de cotidiano, ¿no? De fondo, de que pueda haber, ¿no? De la calle, de sí, por mí, no, un silencio absoluto también a bebiente. Exactamente, no, pero en general en silencio. Que luego, una vez que acabo de estudiar, si me he puesto música, en plan. Pero para hacer cosas de casa, a lo mejor. No, acabo ya de estudiar lo que sea, pero te lo pones para relajarte. Disfrute ya, te digo, yo he hecho la tarea, pues ya. A disfrutar, ¿no? Eso sí, pero no, yo no estoy acostumbrado. Tú es que haces una escucha analítica de la música, tú no puedes evadirte de la música. Es cierto. Al principio, alguna vez lo comentamos también, al principio escuchas la música y disfrutas y así lo disfrutaba al principio cuando era joven, pero con el tiempo ya la escucho de una manera analítica, que vas escuchando cómo suena cada instrumento, ¿sabes? Y entonces, pues ya se te vuelve un poquito, en fin, como en determinadas ocasiones. ¿Vete reggaetón para estudiar? No, eso sí que ya. ¿Qué se lo dan a gritar? No, eso me haría huir de la habitación. Me escapé. Así de los estudios. No se trata de eso, evidente, que todo eso trata de. Saldría perreando por la habitación para la calle. No me mola. ¿Y para trabajar y para hacer cosas de casa? Sí, bueno, sí. Para otras actividades, sí. Para otras actividades te pones a limpiar un poco la casa o hacer deporte o hacer alguna. Sí, me he puesto música. Sí, me he puesto música, eso sí. ¿Y tú, Fernando? Pero para otras historias. Yo también. No, sí, no, te he cortado, pero para. Porque no es una entrevista, es una tertulia. Me pasa como a Bote. Yo para estudiar no puedo. Fíjate, nada. O sea, qué curioso. No se escucha. Sin embargo, para hacer cosas, o sea, en casa siempre tengo puesto música. En mi actividad diaria, voy conduciendo, voy con música. Salgo a correr, voy con música. Salgo a caminar, voy con música, siempre. Es cierto que cuanto más viejo uno me estoy haciendo, pues lo analizo todo. Lo analizo y ya muchas veces incluso. Pero te entretienes, te divierte analizando. Sí, pero hay veces que no, tío. Hay veces que digo, no estoy saboreando quizás demasiado la música y llega a agobiar. ¿Te vas a agobiar? O sea, por ejemplo, antes escuchaba mucha música clásica. Ya muchas veces no escucho música clásica porque te ponía a descomponer, tío. Uh-huh. O a separar. Sí, sí, que si la armonía esta, que si tal quimita entra esta, ahora sale el otro. Y me pasa con alguna música que escucho, como la verdad es que escucho mucha música de los 70, claro, de los 80, de los 90, ¿sabes? Pero por ejemplo, ves, con la música nueva no hay problema, no hay nada que separar. Con el perreo no hay nada que separar, ¿sabes? Pero me pasa mucho eso. Es que también yo creo que la música muchas veces se trata de no escuchar, de sentirla, más que escucharla. Exactamente. Y entonces cuando se disfruta. Cuando se disfruta, claro, sí. Al principio así de niño y tal eso, pues la escuchaba, cuando empezaba a escucharla, y yo simplemente la disfrutaba. Me gustaba y flipaba. Claro. Pero ya con el tiempo te vas parando más en detalle y lo que dice Fernando, hay momentos que está bueno, pero ¿qué hago yo analizando? Claro. Debería disfrutar también, a veces te pasas. Muchas veces también en las primeras escuchas lo flipas, Sí. Pero cuando una cosa te guste, como ya cada vez es más complicado encontrar muchas cosas que te gusten, sí, la escuchas varias veces y ya empiezas a separar, a mirar abajo, mira no sé qué, mira no sé cuál. Yo hago como muchos esquemas mentales, yo vas pendiente de todo. Hay escuchas que estoy solamente con una cosa y solo estoy con eso. Hay canciones, hace poco he descubierto una, lo siento por decirlo a ti, me arrepiento, pero Izal, que no te, yo, en principio no te gusta Izal. No me gustaba mucho Izal y he encontrado un par de canciones que me han gustado y son me las he puesto en bucle, tío. ¿Para qué? ¿Por qué en bucle? Porque me gustaba mucho y después empezaba a destriparlas, tío. ¿Qué me ha pasado? Ahora no las puedo escuchar. Me he despechado. Totalmente. Sí, pues eso me ha venido, me ha escuchar. Dice que se pasa de rosca y la atropé. Claro, totalmente. ¿Has escuchado lo que has propuesto de la música Salvensi con la niña de YouTube? Sí, sí, se lo he escuchado. Es curioso. A ver, lo bueno es agradable, lo sabemos esa música. No, bueno, ese tipo de música es agradable, así, tranquilo, en plan relax, ¿no? Sí, la gente que lo hace de esa manera, que se pone música y estudia, vale, sí, que le funciona, pues bien. Pero tiene que ser música, pienso, de ese estilo, así, más relajante, ¿no? Ambiente, no, no me música, imagino, claro, no me lo imagino con música más enérgica o eufórica o, ¿sabes? Que tenía ahí, en fin, muchos... Sí, pero muchos ritmos, el ritmo también ayuda a abrirse un ritmo constante, entonces, no digo perreo, ni no, relajante, igual, un ritmo... Para hacer deporte, sí. Pero tú no incluso para estudiar, tú es que se estudia con música, yo estudié con música. Pero de qué tipo... música clásica, ¿o no? Al final era música clásica, la persona sobre todo empecé por música, me gustaba que si hubo, que sea tranquilita, música de 70-80, tranquilita. Es imposible. Incluso con la radio, música del siglo XXI, me acuerdo que me ponía Radio 3 siglo XXI, escuchaba, bueno, estudiaba en el FAO, las maneras que no tenía que trabajar, claro. Y me gustaba la música electrónica, así y me fui derivando un poco la electrónica. El confi, también, bueno, siempre me gustaba más. Y luego la clásica. Y luego por hoy cuando hago cosas me gusta la clásica mucho. Eso es una habilidad de ser capaz de exacto, escuchar cierto tipo de música. Lo que te he dicho, más enérgica. No. Yo, música más animada o enérgica, no sería que yo toque. Quizás a lo mejor la música clásica, cierto tipo de música clásica, sí. Sí, música relajante, así, quizás. Creo que tampoco, pero no lo he probado nunca, pero quizás me adaptaría, que pienso yo que se puede... Para conducir estupenda, la música clásica. Para conducir, sí, pero... Cuidado con el que te pones a pisar el acelerador, ¿eh? Me preca, creo. Pero bueno, aquí es Pedro, justo entrado en directo. Buenas tardes, amigos. Y amigas. Y amigas. Sí, alguna. Y amigas. Y amigas. Y amigas. Amigas siempre. ¿Cuál es el tema? No, hombre, tú lo sabes, ¿no? ¿No te estás preparado la mamita? Saca el pollo, Pedro, saca el pollo. La música, estudiar, trabajar o lo que fuera. Tú haces algo de música. ¿Trabajas? ¿Estudias? Yo trabajo. Bueno. Pero no valía que se nos va la... En el trabajo, no, sinceramente, no utilizo música porque necesito más concentración. Pero cuando hago alguna cosa de trabajo en casa... Pero menos concentrarse. Sí, pero que ya no tengo estímulos exteriores como llamadas de teléfono o gente que entra, que puedo salir y tal. Pues si voy a hacer algo, me puedo poner música en Deeper New Age o algo así, Philip Glass, una de esas brevecitas. No puedo utilizar la música que yo utilizo habitualmente rap porque eso no me afecta. No, yo tampoco. Richard Kleiderman. No se puede decir los cristianos. No, me pecaron nada. Bueno, hombre, no, pues ya no es, entonces ya no es, es otra historia. Pues yo lo que sobre el, ya, ¿tú me hablaste del jazz alguna vez de para conducir? Sí, escucho mucho jazz. Mucho jazz. Y luz. Pero te quería comentar sobre lo que has comentado de música dentro de YouTube, que sale. Sí, la niña esa, que sale, está sonando la música de fondo. Que es una música ahí con un poco putrilla y tal, que está ahí, que se te mete en los oídos. Repetitiva, sí. Lo que pasa es que, claro, eso realmente son esquemas que se van repitiendo. Y esto tiene mucho que ver con la Sociedad General de Autores, que quería hablar de este tema. Ahora, vale, venga, el tema. Venga, una pausa. Ahora, bebé, ya está, vamos a reflexionar sobre la sociedad de todos. Hemos puesto un poco un menudo musical. Que hace unos años salió una movida que la gente que más cobraba de la... ¿Quién? Aparte de los de ¿sabes? Los que componen la música de las videntes de por la noche. Porque son muchas horas de tener. Hombre, en muchos canales. Perdón, aquí a Antonio Manzano. Oye, justo va a pasar que pongamos el streaming. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿pasáis todo? Hola. Vamos a hacer una cosa, vamos a pararlo, vamos a dejarlo y otro día ya seguimos con los autores y editores. Tema, hay tema. ¿Quién cobra, si se cobra mucho o poco, por la música? ¿Quién cobra más, quién cobra menos? Fernando, buen tema, muchas gracias. Esos chavales. Esos chavales, nos despedimos. ¿Qué pasa? Vale, yo gracias por el tema. Adiós, nos vemos. ¿Hacho? Hola. Ya estamos. No, estamos ya, que claro, ya no.